Resolución del mitin de solidaridad con el pueblo coreano. Hoy el pueblo coreano despliega una gigantesca lucha por hacer realidad en todos los aspectos el ideal independiente y deseo del pueblo en fiel acato a la línea de construcción de la potencia socialista en la orientación por la reunificación de la patria trazadas por su excelencia máximo dirigente Kim Jong-un en el séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea. Este pueblo crea milagros que asombran al mundo en todas las esferas, con el poderío de autoconfianza y de autofortalecimiento, aún en medio de las perversas sanciones de los imperialistas. Lo que sirve de un gran aliento para los pueblos progresistas del mundo en lucha por la independencia. En particular, Corea poseyó el superpotente cohete intercontinental balístico, además del poderoso disuasivo nuclear, lo cual constituye un histórico suceso loable que puso fin de raíz a la amenaza y el chantaje de guerra nuclear de Estados Unidos, preservó con firmeza la paz y estabilidad en la península coreana y la región, y declaró el fin del viejo orden internacional donde predominan el despotismo y la tiranía del imperialismo. Sin embargo, para encubrir su naturaleza de factor de exacerbación de la situación en la península coreana, Estados Unidos denuncia la medida autodefensiva de fortalecimiento de la capacidad nacional y el desarrollo pacífico del cosmos en la República Popular Democrática de Corea como amenaza a la sociedad internacional, mientras que pone al desnudo de modo abierto su temerario intento de ataque militar, introduciendo en gran escala enormes bienes estratégicos nucleares en la península coreana y sus contornos, y se aferra a toda clase de maquinaciones para doblegar al pueblo coreano mediante la brutal restricción superdura en unión con sus satélites. También las autoridades surcoreanas, lejos de sacar lecciones en la ruina de sus fuerzas conservadoras que llevaron a la peor coyuntura las relaciones intercoreanas, siguen recurriéndose a la colaboración con las fuerzas extranjeras. Y repletas de la concepción de confrontación fratricida, desafían al unánime deseo de los connacionales aspirantes a la paz y seguridad de la península coreana y la mejora de las relaciones intercoreanas y los pueblos del mundo amantes de la paz. La actual situación de la península coreana, que se torna cada día más tensa, exige apremiantemente intensificar más la campaña internacional para oponerse a la política dominacionista del imperialismo hacia Corea y apoyar la reunificación y paz de Corea. Nosotros, los delegados de las organizaciones de amistad y solidaridad de distintos países y las organizaciones democráticas antiimperialistas internacionales, participantes en el acto de solidaridad con el pueblo coreano, apoyamos de modo activo el llamamiento enviado a los pueblos progresistas del mundo por la Conferencia Conjunta de las Entidades Sociales de la República Popular Democrática de Corea, celebrada en julio pasado, con motivo del 45º aniversario de la publicación de la histórica Declaración Conjunta del 4 de julio, y para desplegar con energía las actividades de solidaridad con el pueblo coreano, decidimos cómo sigue. 1. Llevaremos a cabo con denuedo la campaña de solidaridad con el pueblo coreano que lucha por la reunificación del país con el espíritu de las tres cartas para la reunificación de la patria, gran plataforma de la reintegración de Corea y declaraciones conjuntas norte-sur. 2. Daremos a conocer en amplia escala la justeza de la política de Songun de Corea destinada a preservar la seguridad y paz del país, la nación, al reforzar la autodefensa nacional. 3. Elevaremos el grado de presión internacional para exigir a Estados Unidos cancelar su política hostil hacia Corea y retirar de Surcorea sus tropas y sus bienes estratégicos nucleares. 4. Vigorizaremos las actividades para aflojar la tensión en la península coreana y oponernos a los agresivos ejercicios de guerra nuclear y el incremento de fuerzas armadas. 5. Activaremos con tesón acciones de protesta internacional contra las maniobras de las fuerzas antireunificación de Sur Corea tendentes a obstaculizar la unidad nacional en contubernio con las fuerzas extranjeras. 6. Libraremos con audacia la campaña de difusión masiva internacional para revelar y denunciar las viles artimañas de Estados Unidos dirigidas a realizar su ambición política mediante el alboroto de armas nucleares y misil y el de derechos humanos de la República Popular Democrática de Corea. 7. Organizaremos en escala mundial las actividades destinadas a poner en descubierto la ilegalidad de las resoluciones de sanción contra Corea inventadas por Estados Unidos y sus seguidores en abuso del nombre de la Organización de Naciones Unidas y realizar la auténtica justicia internacional. 8. Desarrollaremos en todos los aspectos la solidaridad y cooperación con todas las fuerzas progresistas del mundo amantes de la paz y de esta manera ampliaremos las fuerzas de apoyo a la paz y la reunificación de la península coreana. Nuestra lucha de apoyo a la justa causa del pueblo coreano, goza de apoyo y respaldo de los pueblos progresistas del mundo, deseosos de un nuevo mundo pacífico e independizado. Desplegaremos una vigorosa lucha, convencidos de que, bajo la sabia guía de su excelencia estimado máximo dirigente Kim Jong-un, en un futuro no lejano se alcanzará infaliblemente la causa por la construcción de la potencia socialista y la reunificación del país. Estamos firmemente seguros de que los pueblos progresistas del mundo, amantes de la paz y la justicia, se incorporarán de modo activo a esta contienda. Participantes en el mitin de solidaridad con el pueblo coreano. 16 de agosto de 2017. Pyongyang.